も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 Hola, hola, buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Yo soy Yihad, esto es Meca Garrison y estamos comenzando. De antemano una disculpa por esos 20 minutos de retraso, pero no están para ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero estas últimas 4 semanas han sido bastante ocupadas, compromisos sociales. He ido a 3 bodas. Estoy en la última de la temporada y el día de hoy me encuentro en San Juan del Río, Querétaro, que es una población alrededor de unos 150 kilómetros de Ciudad de México. Para los que no se encuentran en el país, está hacia el norte, ¿no? Como noroeste, ahí es donde se encuentra. Y bueno, el hotel en donde nos encontramos es el Hotel Hacienda La Venta. Agradecemos las facilidades que nos han dado para realizar esta transmisión. Nos encontramos en el lobby del hotel. Así es que si ustedes recordarán el programa de Guadalajara, puede ser que en algún momento empiecen a escuchar un poco más de ruido de fondo. Y es como estamos en el lobby, pues la gente pasa, llega y hace sus check-ins y check-outs. Adicionalmente, resulta que la hora en la que transmitimos Meca Garrison pues es muy cercana al check-out de los hoteles, así es que también hace unos minutos esto estaba lleno de gente y lleno de ruido, entonces tuvimos que diferir un poco el inicio del programa, pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos, esperemos que hayan tenido una excelente semana y con el fin de semana ya casi terminando, pues también que la han pasado de maravilla. Siguiente semana es ya semana mayor, así es que vamos a estar unos antes, otros después, de vacaciones. Así es que, bueno, al menos en México, no sé en otras partes del continente o si hay alguien que nos escucha en algún otro lugar, pues no sé si toman algunos de estos días, considerando que son más días con una referencia religiosa, no necesariamente con una referencia política o que esté relativo a las fiestas locales de cada uno de ustedes. Pero bueno, la siguiente semana al parecer vamos a tener vacaciones, como les comento, al menos en México. Yo espero jueves y viernes poder tener los libres, así es que por ahí tengo una promesa con Uma, que dijo que pudiera ser que me invitara a su programa del jueves por la tarde. Veremos si eso sucede. Un saludo a todos los escuchas que ya por ahí han pasado lista. Ya estamos en el chat también. Ya estamos en el chat para estar atendiendo sus peticiones, sus comentarios. Luchito, que anda por ahí. El Master también, Bócalo Eduardo también, un gran saludo a todos ustedes que están ahí. Nuestro Parole Officer y Mogo Khan también ya nos reprimieron por el inicio tardío de esta transmisión, así es que sabemos que nos están escuchando, un gran saludo. Y eso me lleva a balconear que el buen Mogo Khan tiene cumpleaños el día de hoy, así es que esperemos que la esté pasando muy bien donde quiera que se encuentre. Sabemos que anda de viaje, pero no sabemos por dónde, así es que esperemos que en donde esté, esté bien, que la esté pasando chido, que coma lo que quiera, haga lo que quiera, disfrútelo, es su día, para eso está. Y vamos a ponerle sus mañanitas desde Mecca Garrison, con mucho aprecio, Mokan, muchas felicidades, Otan Yobi, Omedetou Gozaimasu. Muchas felicidades, Mogo. Muchas felicidades por este año más, esta vuelta al sol. Esperemos que la pases de maravilla. Mira, ya Mogo se está reportando en donde dice que se encuentra. Está en San Miguel Regla, en Hidalgo, y se la ha pasado tragando. Yo creo que eso es un excelente... ya a cierta edad, el hacer lo que uno quiera y comer lo que uno quiera es una gran bendición. Así es que qué bueno que le estés pasando bien, Mogo, allá en San Miguel Regla. Si no mal recuerdo, San Miguel Regla es como una gran hacienda. Al menos he visto unos infomerciales en la tele que dicen que es grande y tiene lagos y no sé cuántas cosas más. Entonces... supongo que estuvo interesante, pásala bien, tengan buen regreso si regresan el día de hoy a Ciudad de México, y esperemos vernos pronto. Y bueno, también adelantando por ahí unos temas, el buen Master, si ustedes recuerdan, en la semana pasada estábamos justo debatiendo que sería bueno que hiciéramos un enlace con el buen Master en el Garrison, en el Garrison de San Francisco. Así es que, como el Master es el Master y tiene un gran acervo de conocimiento, me envió el listado de temas que le gustaría ver. Así es que lo comento para que lo traigan aquí presente, y ahorita que estamos iniciando programa, pues bueno, ahí vayan preparando su agenda para sintonizarnos la siguiente semana, porque nos envió una agenda muy muy muy nutrida de temas que quiere revisar. Mira, aquí está, aquí la tenemos. Está internet. Aquí está. La siguiente semana hablaremos de el anime y el manga y algunas de sus características y diferencias culturales con Occidente. Otro punto, el anime, manga, fantasía y películas. Anime, manga, lo que refleja que Occidente no menciona. El anime, manga, lo que le falta de Occidente. La tecnología, Dios y la religión cristiana, pecados, la relación maestro-alumno y el amor de pareja. Ah, hombre, esto es como toda una tesis doctoral de lo que es el anime. Entonces, yo creo que se va a poner interesante, más allá de que parece que haya leído un temario para un análisis sociocultural, político y demás del anime. La verdad es que vamos a tener una muy buena plática con el Master la siguiente semana, y llena de diversión infinita. Así es que los invitamos a que nos escuchen, ya empezando a hacer promoción desde una semana antes, para que vayan preparando sus agendas. Corran la voz de que vamos a tener al Master en vivo para lo que los quieran escuchar. Mientras tanto, como les comento, ya estamos en el chat, ya estamos ahí disponibles para escuchar sus peticiones. Así es que háganoslas saber para que se las pongamos aquí. Y bueno, vamos a nuestro primer bloque musical. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Jihad y esto es Mecca Garrison. 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 faggot hey hey Y ya estamos aquí de regreso otra vez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en Meca Garrison. Y bueno, continuando con algunos anuncios parroquiales. Probablemente ustedes no estaban tan al tanto, pero para ponerlos en contexto, este fin de semana tuvimos el Grand Prix Mexico City 2017 de Magic the Gathering. Tuvimos una comitiva que la mandamos para que estuviera ahí resultando, trabajando y viendo que cómo le iba. Estuvieron preparándose, armaron sus decks y todo, y al parecer creo que no les fue tan bien como nosotros esperábamos. Creo que ya no regresaron el segundo día, pero aún así pues qué bueno que ya estamos metiéndonos al circuito profesional. Dentro de los participantes de este equipo, cuando lancemos el proyecto de Fellowship of the Wings, ahí escucharán a alguien que se identifica como el profe. Entonces el profe fue el buen Flaco, que ya lo hemos tenido aquí en los programas. También estuvo participando, y Nacho estuvieron también ahí armando sus equipos y participando. Entonces al parecer no les fue tan bien. Hoy se está corriendo el día 2 del Grand Prix. Nada más para que tengan una referencia de qué tan grande es el Grand Prix de Magic. En este año 148 equipos se presentaron, y en este momento solo 40 equipos regresaron a seguir con la dinámica. Han estado recibiendo cosas de las nuevas expansiones de Kaladesh y Aether Revolt, que son las que andan corriendo. Y pues en realidad es un evento relevante, porque sí tenemos gente de mucho nivel que vino al Grand Prix. Y bueno, yo espero recuperar parte de la experiencia de estos chavos, y chavos lo pongo entre comillas, pero bueno, recuperar parte de su experiencia en el Magic Martes, y de ahí comentarle algo a ustedes de qué es lo que están, cómo les fue, qué encontraron, cuáles son sus experiencias. Aún así, yo sé que no todo es Magic, pero pues también hay otras opciones, y tenemos por ahí escuchas que le pegan de forma profesional o amateur profesional a algún otro de los juegos de mesa que permiten entrar, o algún e-game. Háganoslo saber, les recordamos, estamos aquí en el chat viendo o esperando a que nos manden alguno de sus solicitudes. Y pues bueno, si quieren prepararse o si quieren conocer un poco más de lo que está sucediendo en el Grand Prix México 2017, pueden entrar a la página de Wizards of the Coast. Yo creo que ahorita les pongo este link en la página de Meca Garrison para que puedan entrar y darle una vuelta de lo que ha estado sucediendo. La verdad está bastante padre que podamos tener este tipo de eventos de alto nivel, vamos a decir de alto nivel, porque son completamente soportados por la empresa que hace Magic, y esto es un calificatorio relevante, porque de aquí sale gente que va a los a los eventos regionales y a los eventos mundiales, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos este tipo de cosas. El mundo ha cambiado mucho desde que yo jugaba Magic en la cafetería de la preparatoria y nos veían como una cosa rara. Pensaban que estamos jugando cartas y baraja, y eso no necesariamente estaba permitido en la escuela a la que iba, pero cuando les explicabas que era un juego de mesa y veían las cartas, pues como que no les quedaba otra más que decir ok, prosigan, pero esto se ve raro. Y al día de hoy ya hay eventos en donde va una gran cantidad de personas, en donde se generan premios relevantes. De hecho, hay gente profesional que vive solamente de estar haciendo eso, de estar jugando Magic. Así es que es una época interesante, es una época en donde podemos tener muchas cosas, ¿no? Entonces, pues felicidades al equipo que mandamos del Garrison Tortuga. Y pues bueno, si no les fue tan bien, de eso se trata, de que se empiecen a foguear y cada vez sean muchísimo más contundentes en sus juegos a futuro. Han estado echándole ganas y pues bueno, hay un gran abrazo a todos ustedes que le están pegando. Y creo que por aquí Mogokan en el buen y en el chismoso del Facebook ya anda diciendo como por dónde anda. Hace 20 minutos supuestamente Mogokan registró una visita en el Museo de los Duendes en Huasca de Opacampo, Hidalgo. Órale, Museo de los Duendes. Yo creo que también les vamos a pedir que nos digan qué se encontraron ahí en el Museo de los Duendes. Según las imágenes que están aquí en Facebook, vamos a darles una vuelta rápida. Hay muchos duendecitos como trolls. Órale, es de esas casillas en donde uno entra y no sabe si vas a salir con 18 monitos pegados a tus piernas o no. Pero bueno, qué bueno que se le están divirtiendo bien. Mogo, si nos están escuchando, Uma, si nos están escuchando, también preparen su referencia de cómo les fue en este lugar para que nos lo platiquen más adelante. Y bueno, en una de esas, a lo mejor no aquí en Mecha Garrison, pero sí en alguno de los programas de Uma que puedan platicar qué tal estuvo. Bueno, vamos a checar el chat si tenemos alguna actividad, si alguien está pidiendo algo. No tenemos ninguna solicitud. Les recordamos de nuevo, estamos en el chat, también pueden encontrarnos en la página de Mecha Garrison y también en el Twitter de Mecha Garrison, Mecha como M-E-C-H-A, Garrison G-A-R-R-I-S-O-N. Contáctenos y mándenos sus comentarios, peticiones de música, lo que ustedes gusten. Mientras tanto, vamos a otro bloque musical. Yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison por Radio Recuén.

the top. ¡Suscríbete al canal!

y estamos atendiendo todas sus peticiones. Ahorita han llegado varias, así es que vamos a compensar un poco el tiempo que vamos a estar platicando más en el siguiente programa por música de este lado, así es que vamos con otra de las peticiones. Choosing Kanyang. Forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Y aquí estamos de regreso, ya casi en los últimos minutos. Tenemos una gran cantidad de peticiones, eso es bueno, qué bueno que nos están mandando sus peticiones. Este siguiente bloque va a ser un bloque en honor a toda la parte de al old school, a los 8 y 16 bits. Así es que vamos a tener una recopilación de diferentes soundtracks de juegos de 8 y 16 bits. Espero que lo disfruten. Yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y ya casi estamos en el último bloque musical. Muchas gracias. Vamos con esto. We'll be right back. Bueno, ya estamos en la última parte, ya unos cuantos minutos, así es que sin más, agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy en esta emisión de Meca Garrison. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por habernos enviado sus pedidos. Esperemos que todos tengan una excelente semana mayor. Hagan lo que tengan que hacer de acuerdo a sus alineaciones. Si tienen que salir de vacaciones, disfrútenla, pasen bien. Y nos escuchamos el próximo domingo, Domingo de Resurrección, para estar platicando con el buen Master sobre N cantidad de temas. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el chat. Luchos, Light, Bichus, Master, Sombrax que acaba de llegar. Y sí, muchas gracias por estar ahí. Se me había pasado durante todo el programa agradecer a nuestro fan número uno, Takahiro-kun. Muchas gracias, Takahiro-kun, por hacer que tus papás escuchen este programa. Gracias por las peticiones que nos hicieron llegar desde el Garrison Detroit. Muchísimas gracias. Y recuerden, yo soy Yihad, esto es Meca Garrison. Y esperemos escucharnos pronto. Vamos con esta muy buena despedida con el ending de Shokugeki no Soma. Sayonara, Minasan. Matarashu, gambatte ne.